En cierta ocasión, un soldado norteamericano viajaba en autobús por Suecia. El sueco que iba sentado junto a él parecía muy amable y el soldado entabló conversación con él. Hablaron de esto y aquello hasta que el soldado le dijo: "Mi país es el más democrático de todo el mundo. Cualquier ciudadano es bienvenido en la Casa Blanca para ver al presidente y discutir asuntos con él". El sueco, para no ser menos, le dijo: "Eso no es nada. En Suecia, el rey viaja en el mismo autobús que la gente corriente". En cuanto bajó del autobús, los otros pasajeros le informaron al norteamericano que había viajado sentado junto al rey Gustavo Adolfo VI. En esta narración encontramos un ejemplo claro de amor y humildad. No es fácil que una autoridad tan importante viaje junto a la gente. Sin embargo, nosotros, los cristianos, creemos en un Dios que habita entre nosotros. Vivió históricamente nuestra realidad humana y ahora se encuentra muy cerca siempre. Es importante aprender la lección de salir al encuentro de los demás sin esperar a que nos manifiesten su afecto para hacerlo. Eso sucede con algunas personas que no son capaces de hacer una llamada, una visita cuando se puede, acercarse porque siempre están esperando que los otros tengan la iniciativa y después, según el comportamiento de la otra parte, reaccionan. La verdadera humildad nos conduce al amor. Por lo menos hay que tener el deseo de ejercitar estas dos virtudes. Como escribió San Pablo en la carta a los Corintios, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí termina la frase de San Pablo. Cada día es una oportunidad que tenemos para tomar la decisión de amar con obras, dejando de lado todo lo mezquino que pueda brotar de fuentes de aguas intoxicadas del interior y sumergirnos a la fuente del Espíritu Santo en la hondura de nuestra interioridad para que Él nos llene de su fuerza. Así, de esa manera, no esperaremos la reacción de los demás para demostrar que nosotros somos así, hechos para amar como ama Jesús, que no tiene límites en su donación. Aunque no siempre nos traten correctamente, es un problema del otro. De nuestra parte, hemos de vivir la gratuidad, el darnos sin esperar nada a cambio, simplemente para amar, haciendo el bien. Es necesario acercarnos a todos, especialmente a quienes no van a devolvernos nada después, porque lo que vale es fortalecer ese amor de donación al cual estamos llamados a ejercitar en cada instante presente, dejando el pasado a la misericordia de Dios y viviendo el aquí y ahora, donándonos con pureza de corazón, acercándonos para ser